Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto tríptico a cargo de los músicos ecuatorianos Carlos Grijalva y Alex Alvear se presentará los próximos 22 y 23 de enero a las 19 horas en la Alianza Francesa de Quito. En esta velada se interpretarán pasillos, albazos, yumbos, así como música sin género, es decir, reinventada con sabor a Ecuador. Alvear es uno de los más importantes referentes actuales en la creación y recreación de nuestra música. Grijalva, con su voz, su interpretación, replantea nuestra música popular como ejemplo de las más exquisitas expresiones de la cultura del Ecuador. Internacionales. La Habana. El Ballet Nacional de Cuba rendirá homenaje a la Convención de los Derechos del Niño los próximos 7 y 8 de febrero en el Teatro Karl Marx, en La Habana, Cuba. Esta agrupación celebra el aniversario 25 de la Convención de los Derechos del Niño con la puesta en escena de la obra Danzaría Hansel y Gretel, basada en el famoso cuento de los hermanos Grimm del mismo título. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.